Por siempre te alabaré, oh Dios, tú eres mi Dios, y por siempre te alabaré. Yo te busco de mañana, en tus pasos caminaré, y paso a paso me guías, y por siempre. Es mi